Cuando contemplamos nuestra figura reflejada en un espejo, queremos ver lo mejor de nosotros, aunque muchas veces solo vemos lo peor. Ambos reflejos nos demuestran a diario que somos lo que los demás contemplan, aunque queramos disimular aquellos aspectos de los que no nos sentimos orgullosos. Señala el inmortal escritor argentino Jorge Luis Borges que, al igual que la cópula, el espejo multiplica a las personas innecesariamente. Y siendo el carnaval, el antruejo, una época para disfrazar y multiplicar nuestro verdadero yo y dar a conocer al resto una visión entre irónica y transgresora de nuestro otro yo, viéndonos reflejados en el espejo de la mirada de los demás, hemos querido en el programa de hoy, coincidiendo con lo que antiguamente llamábamos en Laredo el gran martes de carnaval o el entierro de la sardina, vernos reflejados en el espejo de nuestros amigos, pues según dicen, el mejor espejo es un ojo amigo. Y así Tono tratará de reflejar, a partir de diferentes canciones, su interpretación sobre mis gustos musicales. Y yo realizaré el mismo esfuerzo para reflejar lo que veo y oigo de Tono, pero siempre teniendo en cuenta al poeta cuando escribe: y es que en el mundo traidor, nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y como no hay espejo que mejor refleje nuestra imagen que las palabras, iniciamos un martes más la reunión radiofónica en Radio Laredo que un día decidimos llamar La Gila. Buen martes de antroido, de antruejo, Rodrigo Gómez. Buenas tardes, Tono Reguera, buen antruejo, sí señor. Hola, buenas tardes, Noé del Río. Antroitus. Antroitus, sí, carnestolendas. Hoy martes 24 de febrero del 2009 que estamos, sí. Pues es martes de carnaval. Por tanto, hemos decidido, pues eso, un tema relacionado con el carnaval. Muy como son los espejos. Eso es. Vamos. Haciendo un pequeño guiño a ese poema que hacía Antoine antiguamente, ¿no? De... si te gusta, ¿cómo es? Si te gusta, debajo de la puerta te meto un ladrillo, sí. Si sé que te gusta el arroz con leche, por debajo de la puerta te meto un ladrillo. Y en tiempos de carnaval y de entierro de la sardina, de no entierro de la sardina que hacemos en Laredo, pues hablaremos de espejos. De los espejos, efectivamente. Y una adivinanza, antes de la adivinanza. Espera, ¿qué? Como decían en las tertibugilas, acá estamos todos. Pues ahora sí, la adivinanza. Y hoy la he preparado, vamos, para que la aciertes sin dudar. No vas a pensarla. Gracias. Tú di lo primero que se te ocurra, Rodri, ¿eh? Gracias. Que sea intuitivo, que sea una cosa que salga de ti. Lo primero que se me ocurre. Sí. Espejo. Dice: soy muy bonito por delante y muy feo por detrás. Me transformo a cada instante, pues imito a los demás. Espejo. Quien sepa la respuesta. Lo mismo que se me ocurre en un programa de espejos. Quien sepa la respuesta, pues que nos llame al 942-61-2700 o que nos ponga un correo electrónico, si nos seguís a través de internet, a lagila@hotmail.com. Bueno, pensárselo un poco. La repito por si no está claro. Sí, dice: soy muy bonito por delante y muy feo por detrás. Me transformo a cada instante, pues imito a los demás. Muy bien. ¿Y refranes referente a los espejos? Refranes, ¿tú? Pues alguno hay, fíjate. Hay uno que dice: el espejo no hace bonito lo feo. Uh-huh. La cara, este muy conocido, es el espejo del alma. Un espejo roto no admite más remedio que comprar otro. Si mejorada tu casa quieres ver, Este es un poco machista. Rómpele el espejo a tu mujer. El mejor espejo, como tú decías también en tu introducción, es un viejo amigo. El espejo no sabe mentir. Lo que le dijeron, ha de decir. ¿Y por ahí tienes alguna frase célebre que nos comente, Rodri? Pues sí, he traído una que, bueno, ya sabes, Tono, que un espejo no deja de ser una placa de vidrio o cristal plateada por una de sus superficies. Y hay una frase, un dicho que se dice cuando una persona se interpone en tu visión, que es no ser hijo de cristalero, ¿eh? Con esta frase, como he dicho, se alude a las personas que estorban la visión de algo que interesa a quien la dice, ya que al no poseer la naturaleza translúcida del cristal, la persona que se interpone nos impide ver lo que hay tras él. Evidentemente, el ser hijo de cristalero no le da la facultad de transparentar, pero por similitud con la creación diaria de su padre, el hijo de este también favorece la transparencia según se ve. Se suele alternar con otra frase más reciente y ofensiva, que es échate a un lado, que la carne de burro no es transparente. Que es lo que me suelen decir más habitualmente. Claro, sobre todo a ti. Sobre todo a mí. Sobre todo desde que tenemos televisión en casa. ¿Por qué? Claro, que te interpone siempre. Claro, justo en lo más interesante. Eso es. Hay algún hijo de cristalero que se pone. Bueno, es más bonita la del hijo de cristalero. Sí, muy poético. Bueno, a menos que seas hijo de cristalero, que lo sabrá. Lo sabe. Comentar que ya está abierto el plazo de admisión para los carteles del 12 del 12º concurso de Sauga Fall. Uh-huh. Estará abierto hasta el 17 de abril del 2009 a las 14 horas. Las bases se pueden consultar en la página de Sauga, www.sauga.es, o en nuestra bitácora, en la gila wordpress.com, entrando en Google La Gila, y allí en el foro de La Gila, en contacto y foro, en la pestaña contacto y foro, en el foro de La Gila están colgadas también las bases de este concurso de carteles. Y hoy, como el programa viene cargadísimo de músicas, por lo que ya iréis viendo sobre la marcha, nos vamos sin más preámbulos a tratar sobre los espejos. Y nos vamos comenzamos con un tema del grupo La Musgaña, de su disco Temas Profanos, que se titula, como no podía ser de otra manera, Espejo, Sol y Luna. El espejo, un objeto realmente curioso, pues nos devuelve fielmente el reflejo de la imagen que ante él se coloca. Sin embargo, desde un punto de vista metafórico, la realidad que pretendemos ver reflejada en un espejo se vuelve, por mor de nuestros ojos o nuestra percepción, en una imagen distorsionada de lo que realmente se ha colocado de delante. Así pues, Si nuestros actos son el reflejo de nuestra personalidad, en ocasiones los demás ven reflejados en esos actos acciones que realmente nosotros no pretendemos transmitir. El espejo ha sido compañero de la humanidad desde bien antiguo y, sin embargo, nunca ha estado bien considerado, pues a quien se mira en él se le tiene por coqueto, o más bien coqueta, pues en la sociedad antigua era un elemento femenino. De su mala reputación tenemos supersticiones, pues de todos es sabido que si se te rompe un espejo, tienes 7 años de mala suerte. Claro que, según el refranero, el mal agüero del espejo roto es que hay que comprar otro. Para comprobar si reflejamos lo que realmente somos, vamos a dedicar este programa, pues al ser martes de carnaval nos permitirá desinhibirnos y mostrarnos más o menos tal cual somos. Tengamos pues al espejo como un simple mensajero, pues no es su culpa lo bonito o feo que refleja. Ya lo dijo Quevedo en su romancillo de aquella anciana que, al ver su rostro reflejado en un espejo que halló en un muladar, lo arrojó con despecho. Y nos dice el sabio Quevedo: señoras, si aquesto propio os llegara a suceder, arrojar la cara importa, que el espejo no hay por qué. Y tanto es así que los espejos nos llevan acompañando, según nos dicen los arqueólogos, desde hace 25 siglos, Tono. Efectivamente. Los espejos han sido muy importantes durante toda la época clásica, el periodo griego y romano, y luego decayó un poco en la Edad Media, con esa época de oscurantismo que sufrió la humanidad, para resurgir de nuevo y, bueno, llegar a lo que ha sido hoy, que es un elemento imprescindible en cualquier hogar. En cualquier hogar. De la antigüedad de los espejos, y fíjate, se utilizaban en las mancias para adivinar el futuro. La mancia de adivinar sobre un espejo se llama, realmente curioso, catotromancia. Y antiguamente, pero en época de los griegos clásicos, de la Grecia clásica, uh-huh, se servían de esta técnica, que consistía en ponerse una persona mirándose al espejo hasta que más o menos quedaba ella misma hipnotizada, momento en el que aprovechaban para hacerle preguntas que se supone que adivinaba el futuro. Incluso esta mancia llegó hasta la Edad Media. Por ejemplo, en 1326 el Papa Juan XXII amenazó con la excomunión a los que practicaban la catotromancia, pues era una creencia muy extendida que los demonios encontraban a veces refugio en los espejos. Historias célebres de espejos, pues tenemos bastantes en la literatura. ¿Quién no ha leído Alicia a través del espejo de Lewis Carroll? O, bueno, pues el cuento de Blancanieves, cuando a través del espejo la bruja, la malvada bruja, pues va preguntando que quién es la más bella del lugar. Ah, sí, y mira, bueno, no me acordaba yo de esa. En la noche de San Juan también hay tradiciones. La bruja es la madrastra, ¿no? Sí. La bruja es la madrastra, sí. Se cree en la noche de San Juan que a las 12 de la noche se puede ver reflejado en un espejo al diablo. Todos aquellos que querían vender el alma al diablo aprovechaban, uh-huh, la noche de San Juan, porque al igual que el espejo de Blancanieves, que aparecía ese, sí, sí, sí, pues aparecía el diablo en el espejo. En cierta ocasión leí que si alguien se quiere hacer idea lo que puede ser el infinito, es enfrentar un espejo uno enfrente de otro y mirarse a uno de ellos. Entonces vemos nuestra imagen reflejada infinitas veces. Y hay una cosa que también quería comentar acerca de, siempre en determinadas historias o documentales vemos en las tribus indígenas que, bueno, pues van ahí la gente y les entregan espejos como si fuera un objeto donde ellos no se pudieran, o sea, se ven por primera vez. Siempre nos han contado un poco de eso. Y he leído hace poco una teoría que habla de que los aborígenes, la gente de las tribus que no posee la cultura para fabricar un objeto, pero sí que reconocen su figura como hacía Narciso. Narciso lo hacía en los ríos. Reflejado en y el ellos espejo sí, del agua. Ellos sí que reconocen su faz, su figura. Lo que les llama la atención es que un hombre blanco venga con una parte del río en vertical. Ya. Eso sí que le llama la atención, no su cara ni de su los figura. Espejos también recordarás que es un elemento de adorno, pues las mozas de Montehermoso, de Cáceres, las solteras ajá. Llevan un espejito en su gorra, en su famosa gorra. Y depende si son... No, eso ya es literatura. ¿Sí? Folclorismo, eso de que las viudas rompen el o casadas rompen el espejo, no, eso es folclorismo. Bueno. Es un elemento decorativo y además bastante, hombre, con incorporación tardía, ¿eh? Por cierto, ahora que hablas de folclorismo, no sé si en alguna ocasión lo hemos comentado, no tiene nada que ver con los espejos, pero sí que a veces a la hora de comentar algo, en las radios, en las televisiones, sí que utilizan ese término de folclórico mal empleado. El folclórico, el folclorismo, cuando se refieren realmente a un folclore, a una tradición ampliamente claro, estudiada. Yo, entonces no tiene nada nunca que ver. Lo utilizo. No tiene que ver lo chabacano, lo. Es que ya está muy denigrada el palabra folclore, ya se han apropiado las folclóricas. Exactamente. Entonces yo prefiero referirme a la cultura tradicional. Bueno, pues vamos a seguir con el programa porque además, como vamos a meter por debajo de la puerta un ladrillo, vamos a dejar la historia del espejo porque realmente lo que queremos hacer. Pero vamos a ir un trocito, un romance que habla de espejo, antes de entrar en materia. Vale, y luego explico lo siguiente. Es el romance, fíjate, llevamos un montón de años haciendo la gila y casualidades de la vida. No habíamos puesto nunca el romance de la mala suegra y justo lo hemos puesto en el programa anterior. Hablando de la parentela. Hablando de la parentela, lógicamente. Y en este vamos a poner otra versión cantada por Joaquín Díaz y un trocín, porque esta versión es bastante extensa, dura creo que son 6 minutos. Nada, un poquito, donde compara a su mujer con un espejo. Porque decirte, antes de que se me olvide, de dónde viene eso de que si rompes un espejo, pues tienes esos 7 años de mala suerte. Pues viene, pues que, como te decía antes, en las mancias esta, en la catotromancia, si se rompía el espejo mientras estaban haciéndolo, significaba que se iban a morir. Por lo tanto, era un mal augurio, era un símbolo de mala suerte. También hay otra versión que dice que los espejos, pues eran en el siglo XV, estaban recubiertos por una lámina de plata, lo cual encarecía muchísimo. Uh-huh. En el siglo XV, tener un trozo de vidrio ya era muy caro, más y medio teniéndolo de plata. Entonces, las señoras decían a sus criados que si se les rompía el espejo tendrían 7 años de mala suerte por lo caro que era. Del espejo. Pues decirte esto, que siendo tan valorados los espejos, pues el protagonista del romance pues compara a su mujer pues con un espejo. Vamos a oírlo hasta el trocín ese más o menos. Paseaba doña Arbola de la sala al ventanal con los dolores de parto que la hacían suspirar. Hay quien estuviera en mi palacio real, la suegra como maldita lo acababa de escuchar. Vete tú para allí, Arbola, ya que te quieres marchar, que en cuanto venga el buen conde, yo le daré de cenar, yo le daré de mi vino, yo le daré de mi pan. Sale por la puerta Arbola y al conde se oye llegar. Deme usted el espejo, madre, donde me suelo mirar. ¿Cuál espejo quieres, hijo? ¿El de oro o el de cristal? No pregunto por el de oro, menos por el de cristal, que pregunto por mi arbola, que ese es mi espejo real. Bueno, pues no vamos a seguir hablando de espejos, pero sí que vamos a hacernos lo que proponíamos al principio, hacernos uno especie espejo de otro. Es decir, como en otras ocasiones que hemos celebrado el martes de carnaval, el martes de Entierro de la Sardina, pues hemos estado hablando sobre todos esos actos tradicionales que se han realizado no solamente en Laredo, sino en muchos sitios de la península. Bueno, pues como hoy nos lo han desplazado al viernes, ya desde hace un par de años, si no recuerdo mal, se está celebrando esta fiesta que tradicionalmente son los martes, martes de carnaval, martes de Antruejo, martes gordo. Esto es como en Semana Santa, decir Viernes Santo, pero lo pasamos al domingo. Sí, exactamente. Se ha hecho eso, casi más podemos o menos tomar los martinis. Bueno, pues lo que queremos hacer también pues es eso, hacer un juego, hacer un guiño, y lo que vamos a hacer es ser un poco el espejo del otro. Y después de tantos años conociéndonos y tantos programas realizados... No tantos, que somos muy jóvenes. Bueno, bien, vale, es verdad, tampoco tantos, pero bueno, no, han sido intensos. Lo que vamos a hacer es, lo que nos hemos propuesto es pensar en lo que le gustaría al otro compañero oír, ser un poco eso, el espejo musical de las aficiones del compañero que tenemos enfrente, y vamos a ver si acertamos, porque no sabemos lo que vamos a poner uno del otro. Y yo voy a abrir la brecha a tono y voy a empezar, y voy a empezar además con un tema de tu tierra. Eres, vaya, eres un gran colindrés, eres un gran cántabro, pero laredano. Laredano también, porque te hemos dejado, pero y evidentemente de la Júntula, sí, de la Junta de Votos, y también que tienes ahí terrenos en secaduras. Bien, pero tus orígenes, y de los que nunca reniegas, como tiene que ser, son asturianos, asturiano de Luarca. Y entonces yo quiero, bueno, que el primer reflejo sea un ritmo, una danza de tu tierra, a ver si te gusta, seguramente, imagino que sí, porque la tierra siempre tira, ¿verdad? Tú no, en este caso, juego sobre seguro. Bien, pues el Grupo Cultural Sana, de su disco El Son... ¿Cómo has dicho? ¿Grupo Cultural? Sana. Sana. Se dice, ¿no se pronuncia así? Bueno, tú invítame un mes en Asturias y ya pronunciaré yo bien. El disco es El Songs Dances de Rueda del Cartel Festivo Profano. ¿Eh? ¿Lo he dicho bien? Sí, ¿vale? Además con un acento asturiano. Clavado, ¿eh? Bueno. Casi como el de la serie esta de Antena 3. Vale. Vamos, que tiene unos acentos asturianos agallegados. Bueno, que vamos. Esta danza no es de Luarca Tono, es de Tameza y suena así. Yo por eso no me enfado, que Tameza tiende todo, tiende bueno y de malo. Emando su cantalusu, entre espera la rapiaga, y al pueblo y quien de Tameza, la bendita Magdalena. Lulú quiero de Salteu, aunque traga de lo de oro, que lu quiero de Tameza, y aunque lo traigan de plomo. La neblina, por eso allí se crían simpáticas chavalinas. Estipando y sujeto, lleve la piel de una ovea, y a la moza que no toca, y a natural de Tameza. Ya Tameza, ya Tameza, y aquella la derriada, aún se crían dios lelones con escarpinos de llana. Dicente luz de Tameza, Tameza, caer en los alcedanos. Carretera de Santianes, nunca yo te conociera, por haberte conocido, tengo el alma prisionera. Carpintero, fallo un arca, que tráiganme de un copín, que quiero meter en ella a las mozas de Villandín. Pues la verdad es que has acertado, Rodri. Hombre, dentro de ese disco hay algunos temas que me gustan algo más que este. Estas danzas primas que bailan, se oían los pasos que iban dando los danzantes, son muy participativas porque van cantando pues uno, otro, y como son coplas conocidas van respondiendo o sumándose a la danza pues todos los que forman el corro. Normalmente son bailes cerrados, pero hay algunas danzas primas que son abiertas, como aquella que tuviste en La Pereda, uh-huh, que era la danza del señor San Juan, que es la única, creo recordar, que es abierta. Uh-huh. Pues yo creo que alguna vez hemos comentado esto de las danzas primas. Creo que en aquellas... Sí, un programa que hicimos de canciones y bailes rituales hablamos de eso. Bueno, pues, sorpréndeme, Tono. Yo también voy a un poco a lo seguro. Entonces voy a darte para el gusto poniendo un tema de la tierra. Uh-huh. Hay una frase que tú siempre dices, vamos a ir una jota lo pesado. Uh-huh. Te voy abriendo. Y una cosa que tú dices cada vez que pones una jota lo pesado es que para el que no le gusta la jota, todas son a lo pesado. Sí. Entonces, yo voy a hacer de ti. Al que no le gustan las jotas, todas las jotas son a lo pesado. En este caso es una jota lo pesado. Interpretada, pues, yo he elegido a la tocadora que más me gusta, con quien tengo una amistad de hace muchos años, que es Lines Bejo. Y del disco, fíjate, por este disco estoy yo ahora sentado aquí. Qué cosas tiene la vida. Yo ya lo contaré algún año de estos. Entonces, del primer disco que editó Tecnosaga, allá por el año 86... que sacó dos discos, era Cantabria Música Tradicional, uno dedicado a Liébana y otro a Poblaciones, pues abría con esta Jota lo pesado el disco de Liébana. Pues me ha gustado Tono, como te voy a decir otra cosa. Me encanta cómo... He acertado en la primera, ¿no? Me canta Lines Bejo. Y además me viene muy bien para el siguiente tema que he elegido, para seguir mirándonos un poco el ombligo, porque aunque es lo que estamos haciendo, cuando nos miramos al espejo desnudos también nos vemos el ombligo. Y entonces, sí, claro, pues vamos a seguir mirándonos. Sobre todo si estamos de frente. Eso es, porque si no nos vemos otra parte más innoble. ¿Cuál? Bien. Pues depende de la posición que tengas. Bien, Tono. ¡Di culo, Rodri! Bueno, pues di culo. El culo. Es que iba a decir, ha dicho culo, no, ha dicho culo. Es que como agujero iba a decir el ano. Bueno, en fin, que me venía bien, que me viene bien lo de Lines Bejo, porque yo hace años, antes de conocerte, Tono, hubiese sido imposible que yo me hubiese comprado y hubiese escuchado atentamente las canciones de una señora ya entrada en años tocando simplemente la pandereta. Y eso es una de las cosas que yo empecé a ver que tú hacías, y entonces pues me llamó la atención que una persona pues de mi misma edad estuviera tantas horas escuchando a estas personas. Y realmente me di cuenta que era lo importante. Ahí estaba lo importante y yo me lo estaba perdiendo. Porque, en nuestros mayores está nuestra cultura. Claro, y yo resulta que lo que estaba oyendo era pues aquellas versiones o aquellos ritmos que se habían inventado pues gente más joven, que querían hacer pues igual un poco más agradable la forma de oírlo, pero me estaba perdiendo la esencia, me estaba perdiendo lo original, ¿no? Y eso te lo tengo que agradecer, te lo agradeceré siempre, Tono. Y por eso he elegido el siguiente tema para en el que yo creo que te ves reflejado, que es también de una señora, de Paula Crespo, que es de Fuensaldaña, en Valladolid, y está sacado de una colección que tú me prestaste, importantísima colección, El Romancero Panhispánico. La antología está realizada por nuestro amigo José María Chema Fraile, del que ya tendremos... José Manuel Fraile Gil, sí. Has dicho José María Chema Fraile. Lo he liado Has todo. Hecho Chema Fraile. Sí, no, José María... José Manuel Fraile Gil, es verdad. Bueno, la cuestión es que lo canta esta señora, Paula Crespo, y que la canción que he elegido de todo ese romancero panhispánico tan extenso es... Una joya, quien tenga oportunidad de hacerse con él, la verdad. Bueno, es un poco duro, hay versiones un poco duras, pero es, bueno, como dice Rodri, es la esencia. Lo que yo he elegido es un tema que además viene un poco al tema con mi nombre, que es La Penitencia de Don Rodrigo, que es un poco la penitencia que tengo yo también de aguantarte en algunas ocasiones. Tono, vamos a escuchar La Penitencia de Don Rodrigo, en este caso el rey Rodrigo, el último rey godo. Por el valle las estacas va Rodrigo al mediodía, va relumbrando sus armas como el sol del mediodía. Ha encontrado un ermitaño, el más cristiano que había. Por Dios te ruego, ermitaño, por Dios te rogar quería, que me cuentes la verdad y me niegues la mentira. Hombre que esforza mujeres, el alma tendrá perdida. El alma perdida no, no siendo una hermana o prima. Ay, triste de mí, ay, triste, esa fue desgracia mía. Me acosté con una hermana, esforcé a una prima mía. He matado a mi mujer, tres hijos que yo tenía. Maté a mi padre y a mi madre, todos les maté en un día. Hombre que hizo tantas muertes, ¿qué penitencia tendría? Tratan de hacerle una cueva y enterrarle en ella viva. Allí había una serpiente que siete bocas tenía. De la cinta por abajo ya comido le tenían. De la cinta por arriba empezado le tenían. Y trae una luz de pronto, si me quieres ver la vida, por pronto que se la traen. Rodrigo ya se moría. Como tocan las campanas, como tocan doloridas, por el alma de Rodrigo, que para el cielo camina. La verdad es que has tenido muy buen gusto, porque además estos temas del Romancero Viejo es una delicia oírlos. Para quien se le pueda hacer un poco árido, escuchando lo que nos cuenta la historia, has dicho que era el último rey godo. Está hablando efectivamente de cuando Rodrigo, el rey Rodrigo, perdió España por la entrada de los moros en el 711. Por eso dice que mató a su padre y su madre, tres hijos que yo tenía, he violado a mi mujer, a mis hijos, a mis hijas, a todo el mundo, porque fue tan grande su pérdida que sintió como que hubiese cometido todos los crímenes que se podían haber cometido. En la versión que escuchamos también hay elementos, como hemos escuchado, muy arcaizantes. No dice de la cintura para abajo, dice de la cinta para abajo. Es muy interesante. Es lo guapo del romancero, es escuchar la historia, lo que está haciendo. Lo que pasa es que hay que también documentarse para saber e interpretar lo que estamos escuchando. Son romances anteriores a siglo XIV, siglo XV, que fueron ya recogidos en los cancioneros de Amberes o La Silva de Zaragoza, o en el cancionero de 1550, en el romancero general. Y ya eran muy conocidos en el pueblo cuando se recogieron entonces. Y han llegado, fíjate, hasta esta señora de Fuensaldaña, hasta del siglo pasado. Que hemos y tenemos la suerte de tenerlo recogido gracias a... A Joaquín Díaz en este caso. Esa es una grabación que hizo Díaz con su hermano Luis Díaz. Es de Fraile Gil. Sí, esta canción también salía en un disco llamado Romances en torno a la Trévede, que editó Joaquín Díaz hace por los años 70 o algo así, y luego pues le pasó para a José Manuel Fraile para su romancero panhispánico. Pues a ver, seguimos de nuevo. Bueno, pues yo te voy a intentar darte gusto por partida doble. Primero por un grupo que creo que te gusta mucho, que sé que te gusta mucho, que era tu grupo favorito sin lugar a dudas, que es Saltabardales. Y por otro lado, por otro tema que te gusta mucho, tú antes decías de mis orígenes, de tal, pues exactamente igual que tú. Tú estás muy orgulloso de ser laredano, siempre estás con las canciones de Laredo y te gustan mucho, las sabes todas, pues vamos a escuchar. ¿Qué más quisiera que saberlas? Yo creo que todas. Sí, que las sabes todas, ¿eh? Las tarareo. Bueno, sí, además con el incipit ese que hace siempre. Sí. ¡Ay! ¡Ay! Pues vamos a escuchar del último disco, el disco póstumo de Saltabardales, aquel que presentaron cuando se retiraron, pues que se titulaba Por tu puerta voy saliendo, el corte titulado, es una canción de Laredo, interpretada además por gente de aquí de Laredo, amigos, como Nacho Unzúe, que estuvo al principio de estas giras por aquí. Iñigo Ansola. Y Raúl Molleda, que no es de Laredo, pero con quien es una muy buena amistad. Pues este Tío Simón. Thank you. cañonera ya está lista para salir al playón. No están los tripulantes, ¿dónde está el tío Simón? Tío Simón, a papaya, que baje a la ribera con los chismes de pescar. Tío Simón, a papaya, que baje a la ribera con los chismes de pescar. Al amanecer el alba, tío Simón, oh papaya, que baje a la ribera con los chismes de pescar. Tío Simón, oh papaya, que baje a la ribera con los chismes de pescar. Bueno, como el tema es largo, voy a aprovechar para darte las gracias, Tono, por haberme hecho este reflejo en el espejo, porque realmente el tema del tío Simón para mí es muy entrañable. Y te voy a explicar por qué. Cuando tenía entre 5 y 6 años, mi abuelo materno, que era el de Laredo, el auténtico de Laredo, porque el resto de mi familia es de otros sitios de Cantabria, pues se reunía en casa de mis padres con un gran amigo, con el señor Tomás, apodado el Requeté, y después de tomarse los cafés y de vez en cuando pues alguna copita de Magno, entonaban canciones, y de las que más me acuerdo es de esta, del tío Simón, que me la cantaban y me la hacían repetir para que yo me la aprendiera, y es una canción pues que la guardo mucho cariño y de la que siento muchísimo a esa edad no haber tenido una grabadora, un magnetófono que se decía antes, para poder haber quedado registrado las voces tan estupendas que tenían estas dos personas que tenían el gusto a la edad que tenían de cantarme y de hacerme sentir feliz a esa edad, ¿no? Nada, Tono, que te lo agradezco, y como te lo agradezco con un fondo, bueno, vamos a dejar de acabar aquí el tío Simón. Bien, pues como te lo agradezco, con un fondo que vas a reconocer enseguida, que además le quiero tener porque es una canción que hemos interpretado cientos de veces. Cienes y cienes de veces. En mercados, en romerías, en cantidad de ocasiones, siempre que queríamos pues hacer algo divertido y saltar y brincar un poco a lo osu, pues tocábamos con nuestro grupo esta canción. Y bueno, pues en este caso la estamos oyendo por Nel Tardío y su grupo, y como todos habréis ya reconocido, se trata de La Danza del Oso. Nos trae tan buenos recuerdos, ¿verdad, Tono? Verdad, Rodri. Bien, pues el siguiente tema, donde te quiero que veas tu reflejo musical. Ay, a ver, que estoy viendo aquí el título es de la como canción. No podía ser de otra manera, el maestro. El maestro que tantas y tantas veces nos deleita, y hoy también con esa mala suegra. Pero en este caso he traído una canción que te va a resultar muy curiosa, porque en este caso, del disco Canciones del Campo, el maestro no va a cantar romances, ni va a cantar cosas de Castilla, sino que se va a poner, pues eso, el abrigo de osu, y va a cantar una canción tan típica como es campurriana, tan cántabra ella, y lo va a hacer con su peculiar estilo. Vamos a escucharle. A la entrada de campo me dijo una campurriana: si tú mezquilas el barro, para ti será la lana, campurriana. Campurriana, nunca ha de ser campurriana la que a mí me ha de querer. La que a mí me ha de querer tiene de ser campurriana, que me cosa y que me lave y eche el jato a la cabaña campurriana. Campurrianuca de ser campurriana, la que a mí me ha de querer. La verdad que a mí, ahora aquí me has descolocado un poco, Rodri. ¿Por qué? ¿Por qué me pones campurriana? Bueno, te pongo primero te pongo a Joaquín Díaz. Sí, Joaquín cosa Díaz, que te agradezco. Joaquín Díaz, que es otro de los descubrimientos que hice gracias a ti. Yo tenía también recuerdos, alguna vez lo hemos comentado, La Gila, de aquella televisión en blanco y negro donde se hacían programas tan buenos, en donde salía cantantes tan estupendos como Joaquín Díaz. Y me acuerdo de Joaquín Díaz en blanco y negro, un señor joven, pero con aquellas barbas que parecía mayor, con esas gafas de pasta tan grandes, y que cantaba muchas canciones de España, ¿no? Y de la tierra y de tal. Y claro, en aquella edad pues lo haces menos aprecio, ¿no? Le ves y a veces pues... Pero cuando pasa el tiempo se te han quedado ahí de tanto oírlas y tanto repetirlas en la televisión. Y cuando alguien te lo vuelve a recordar después de varios años o de muchos años, pues dices, anda, pues esas canciones me suenan. Y esa voz, esa tan estupenda voz, pues como ya dijimos en una ocasión, Joaquín Díaz es el autor, el cantante español que más discos tiene grabados. Además, fíjate, estas canciones, no sé de qué disco será, pero calculo que igual... Canciones del campo. Esté grabado en los años 70 o sí, principios de los 80 y no han envejecido. Ni los arreglos, ni en el tipo de voz, ni nada. Son canciones que 73 nos dice Noé, del año 73. Y son canciones plenamente vigentes hoy en día. Bueno, y lo de campurriana te lo ponía porque, bueno, pues como a los dos nos gusta mucho el sonido de los rabeles. Y las campurrianas. Bueno, el campo y todo eso, pues bueno, que sabía que te iba a gustar, Tono. Bueno, sorpréndeme. Pues mira, mientras yo andaba por aquellos tiempos que tú estabas diciendo con mis viejucas y aprendiendo a bailar jotas y seguidillas y todo lo que podía y buenamente, romances, y buenamente, ¿no?, me daba mi capacidad. Pues tú escuchabas a un género musical y un movimiento social pues bastante importante, que eran los cantautores. Sí. De hecho, sí, cada vez que tienes oportunidad me cuelas alguno en La Gila, que aunque no sea tradicional, pero me lo cuelas, pues porque sí, viene al hilo del tema que tratamos y tal. A Luis Pastor y todos estos Amancio cantautores, Amancio Prada, etcétera. Y yo descubrí este disco por ti, Rodri. Y la verdad es que es un disco muy divertido, que me ha hecho mucha gracia. Estaba dudoso entre dos canciones. Estaba entre las dos de Javier Krai. Vamos a hablar que es Javier Krai. Y es el disco de La Mandrágora. Otro maestro. Muy ácido. Ácido. Entonces estaba entre el de Un Burdo Rumor, que tiene su gracieta. Pero la verdad es que este tema que he elegido nos viene mejor, porque yo recuerdo cuando íbamos, como has dicho, con la banda, con la Zanguina y alguna vez por ahí, y aparecía alguien que decía, vamos a hacer no sé qué, alcalde lo que nos eches, esa frase, alcalde lo que nos eches, o salía el político de turno diciendo, alcalde lo que nos eches, pues viene de la canción Villatripas. Sí, señor. Y como sé que te gusta. Sí, cuando nos decían, no podréis tocar aquella... Oye, alcalde, lo que nos eches. Pues vamos a escuchar por Javier Krai este Villatripas. La prosperidad decidió la autoridad de Villatripas de arriba, que viva el alcalde, viva, erigir un monumento, un auténtico portento, que a los de abajo asombrara, una escultura bien cara, como dijo el pregonero, que costara su dinero, pues de mármol, alabastro de nuestro rico catastro, la montara un escultor en plena Plaza Mayor, y terminaba el pregón, será una gran erección. ¡Gracias! gastó mucha saliva en Villa Tripas de arriba. La gente andaba tan fatua con la cosa de la estatua y había gran emoción cuando la inauguración. La alcaldesa con premura corrió el velo a la escultura y apareció ante la villa la supuesta maravilla, saliendo de entre las aguas sin siquiera unas enaguas, toda toda desnudita, una Venus Afrodita. La erección no estuvo mal, satisfizo al personal. Tenía el pueblo de al lado el ánimo muy picado y allá habló el señor alcalde: erigiremos de balde en Villa Tripas de abajo. Se suple con desparpajo por parte del vecindario la falta de monetario. Vecinos de este lugar, hay que vencer o ganar. ¿Estáis dispuestos a todo por sacudiros el lodo de esa Venus Afroleches? Alcalde, lo que nos eches, respondió la población con una gran ovación. Cogieron a la Jacinta, la moza de mejor pinta, y en la misma plazoleta la pusieron en porreta y la echaron al pilón sin mayor vacilación. Luego fue una comitiva a Villa Tripas de arriba a decirles que bajaran, miraran y compararan. Comparando las dos Venus, ¿cuál es más y cuál es menos? Excepto algún poetastro que alabó la de alabastro y el pelma de don Simón, que de un vuelo fue al pilón, se oyó gritar a compás: la Jacinta mucho más, la Jacinta mucho más. Y con graciosa vehemencia añadió la concurrencia, sobre todo los varones, que en lo tocante a erecciones, la Jacinta en el pilón matarilerilerón. Pues aunque este tema, bueno, en principio gracias, Tono, has acertado de lleno. Lo hemos pasado muy bien, la muy verdad bien, es muy que divertido. Hemos estado aquí cantándola por nuestra cuenta. Bien, pues aunque este tema, interpretado por la Mandrágora, es de la época de la movida madrileña, ya por 1980, pues como podréis comprobar, si habéis seguido atentamente la letra de la canción, sigue muy vigente con los dineros públicos. Los políticos de las villatripas de toda España saben muy bien lo que hacer. Y bueno, lamentablemente no es lo que todo el mundo queremos que se hagan con ellos. Bien, Tono, me voy otra vez a Asturias y me voy a un instrumento que, vuelvo a decirte, me parece que antes lo he dicho, que nos gusta mucho, que es el rabel, pero en este caso en Asturias lo denomináis bandurria. Ah, igual que en Poblaciones. Sí, igual que en Poblaciones. Hay una pequeña diferencia en Asturias a la hora de tensar el arco y las cuerdas. En fin, no vamos a entrar en ello, pero he elegido un tema que le podía haber elegido de cualquier otro disco porque tiene muchas versiones y se ha interpretado muchas veces. Y es un tema que a veces cuando nos encontramos con grupos de otras tierras, pues llegamos a poder cantarle e interpretarle, porque es un tema muy famoso y que sé que a ti te gusta mucho. Me gusta muchísimo. Se llama Carolina. La Carolina. Y en este caso está interpretada por Héctor Braga, de su disco Encoplando, Cantares y Sones Tradicionales de Bandurria Asturiana. Y bueno, pues la Carolina nos trae a los dos muchos recuerdos, pero me imagino que a ti muchos más, y musicalmente yo creo que te gusta. Vamos a escuchar Carolina. Baila este Carolina la noche de San. de Carolina, baile, sí señor. Dime con quién bailaste, baile con el mi amor. Baile con el mi amor, baile con un galán. Bailaste Carolina, la noche de San Juan. Pues como ya está próximo a terminar este programa, no me quiero dejar en el titero pues unas músicas que también sé que te gustan, que es la música sefardí. Uh-huh. Y dentro de la música sefardí hay un tema con el que cada vez que lo escuchas, pues la verdad es que te agrada muchísimo. No sé, el caso es que a mí no me dice gran cosa, es una música más agradable y tal, pero sin embargo a ti te encanta, no sé por qué, algún día me explicarás por qué. Es Aserico de 15 años. Ah, ya, ya. Pues me recuerda un poco esa edad. El despertar al amor y sí, eso que amor, es de lo que habla. Esta es dentro del acervo sefardí tan, que ellos guardan tan celosamente los romances y tal. Es una canción lírica y habla de eso, de a la juventud, cuando uno nace al amor, digamos, al enamoramiento. Uh-huh. Pues para no perder mucho tiempo vamos a escuchar en la voz de María Luisa García, del Grupo Raíces, este Aserico de 15 años. Aserico de 15 años, su hermosura es una. Aserico de 15 años, su hermosura es una. Ya empezó a hacer el amor como una criatura. Ya empezó a hacer el amor como una criatura. Ciudades yo pasé, de París hasta Londres. Siete ciudades yo pasé, de París hasta Londres. Y como a ti yo no topí, aunque sos morena. Y como a ti yo no topí, aunque sos morena. Ah, ah, morena, morena de mi corazón, con un beso y un abrazo, dámelo tú por amor. Sabrás, mi morena, que por ti me muero yo. Preciosa, Tono. ¿Te ha gustado? Preciosa. Y lo que quiero ahora comentarte es que Noé, que ha estado ahí muy tranquiluco, ya le haremos un programa especial. No le hemos querido mezclar en nuestros líos. En esta sala de espejos que hemos tenido hoy, porque Noé, aunque nos lleva aguantando muchos años, es más popero que tradicional. Ya, no se le ha pegado nada, ¿eh? Y bueno, pues al contrario, he dejado incluso de ir a los festivales y a los festivales folk y todo. Desde luego, algo estaremos ha haciendo. Ha sido contraproducente sí, este algo programa. Estaremos ¿eh? Haciendo mal Tono. Pero bueno, otro programa ya se lo dedicaremos. Este verano le dedicamos uno y buscaremos versiones. Escaldado. Bien. Nada, que se nos ha ido el tiempo, que te voy a dedicar una canción. Bueno, dedicar no, es una canción en la que creo que te reflejas perfectamente. Verás. Pero antes de comentarla, vamos a hablar de la adivinanza. Pues, a ver, la solución. Soy muy bonito por delante y muy feo por detrás. Me transformo a cada instante, pues imito a los demás. ¿Qué, Rodri? Pues yo creo que sin ton ni son lo acerté por decir lo primero que se me vino. El espejo. Yo creo que estaba muy clarita en la adivinanza de hoy. Bueno. Volvemos el martes 10 de marzo, el siguiente dentro de 15 días, y vamos a hablar ya de un tema un poco más serio. Vamos a hablar de la sidra. Oye, lo de hoy ha sido serio, ¿eh? Porque los reflejos de los espejos... Pero bueno, lo hemos llevado con más o menos... Porque estamos en carnaval. ...distendido y tal. Vale. Pues vamos a hablar de la sidra y vamos a escuchar algunas canciones de sidra. Ya tengo una canción que habla de sidra. Muy bien. Interpretada más por una leyenda de la tonada asturiana, por el Presi. Me parece perfecto. Habrá que traer un poco de él, ¿no? Habrá que traer algo de sidra del Presi también. De sidra. Ah, de sidra. Sí, bueno. O sea, que el próximo martes 10, pero empezaremos a tomarla a partir del mediado del programa. Sí, mejor. Mejor será. Hombre, algún culín se puede tomar antes. Nada, mientras bueno, se fría. Lo dicho. Martes 10 de marzo ya, la sidra. Recordaros que este programa se repite el domingo 1 de marzo. A partir de las 11. A partir de las 11. Y que... el martes que viene tenemos Gilan diferido sobre Noé. Hispania. Vale. ¿Qué tema más bonito, Hispania? Completa la trilogía que hicimos sobre Sefarad, Al-Andalus e Hispania. O sea, cultura judía, árabe y cristiana. Vale. Y ahora el tema, Tono. Ahora la pomada. Bueno, la nos despedimos pomada. Ya. Bueno, no, pero déjame comentar por qué te veo reflejado en este último tema. Que además es lo que no quiero dejarte. Le he dejado para el último. Porque miedo me da. Porque es de Arroyo los Cagados, por lo que veo aquí. Bueno, entonces de su disco Zacapella. Que estos son más gamberros que yo, bueno, Rodri. Pero mira, tú muchas veces al finalizar el programa, pues a veces me dices que soy un poco mojigato, que no. No, eso no es cierto. ¿No? Yo no digo que seas un poco mojigato. Pues ¿qué dices? Que eres un mojigato, simplemente. Bueno, soy mojigato porque no quiero decir determinados. Dículo. Bueno, palabras aquí en antena. No lo hice. Y bueno, pues aprovechando. Antes lo he dicho culo, ano y todo lo que haga falta. Si yo no me corto en decirlo. Lo que me gusta decirlo es en su justa medida y proporción. En su contexto. Gracias, Noé. En este caso, como estamos en carnaval, pues me he permitido la licencia de traerte este disco. Sabes que a mí me gusta mucho la ironía, la fina ironía, cuando se hila con ciertos símbolos y que dice mucho más que lo explícito. En este caso van a lo explícito. Y bueno, pues porque estamos en carnaval y porque es la última canción y porque creo que después de esto nos seguirán dejando hacer más gilas. A la pomada, Rodri. Pues que va para ti, Tono. Yo creo que te refleja perfectamente tu manera de hablar. Tú. Y bueno, pues decir a los oyentes que es un tema un poco subido de tono, que si alguno quiere ya apagar la radio, que lo haga perfectamente, y que el que la siga manteniendo, que se expondrá a lo que nos van a cantar el Arroyo los Cagados. Y dices el tema que me refleja muy... ¿Tú crees que llegaremos a la siguiente gila, Rodri? Yo creo que la sidra nos la vamos a tener que tomar, pero en una campa. La canción se llama El Avichuchi y con ella pues nos despedimos de todos vosotros. Que seáis felices y nos vemos el martes 10 de marzo. Un saludo, Rodri. Un saludo, Noé. Adiós. Sufrir, no tengo yo más remedio, y es que vueltito así. Fuera de chuchi te quiero, fuera así. Fuera de chuchi no te quiero apenas. Fuera de chuchi te vuelvo a querer. Saqué, te la metí despacito y luego...